ciertos momentos cuando te sientas sola y cuando un nudo en la garganta te ahoga, piensas que debes seguir confiada, lo intentas y nada, ya no aguantas así. Pasan los meses, cuántos días y horas, encuentros secretos, corazones que lloran. Mira el espejo a ver si tu sonrisa esconde el dolor que guardas dentro de ti. Compartido tanta gloria contigo, solo te queda gritar a la luna la desesperanza que está dentro de ti. Pintas de nuevo las paredes de casa, cambias cortinas, mueves